¿A qué todas esas cosas? En efecto, allí detrás de aquella cortina, perdí mi vida en una como batalla. ¿Es posible esto? ¡Cuán espantoso y necio a la vez! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Pero es! Se retiraba a su gabinete de trabajo y permanecía nuevamente con ella, a solas con ella. Nada en contra de ella podía hacer, nada, sino mirarla y horrorizarse. Capítulo 7. Ocurrió en el transcurso del tercer mes de la enfermedad de Iván Ilich. No podría decirse cómo, porque ello se formaba invisiblemente, paso a paso. Ocurrió que su mujer y su hija, y los criados y los médicos, y sobre todo él mismo, supieron que el interés que él inspiraba a los demás se reducía a saber si pronto dejaría vacante su plaza, si desembarazaría pronto a los vivos del fastidio que causaba su presencia, y si él se vería pronto libre de sus sufrimientos. Dormía cada vez menos. Se le daba opio, se le aplicaban inyecciones de morfina, pero nada le tranquilizaba. La angustia debilitadora que experimentaba en sus semiletargos le tranquilizaba al pronto como algo nuevo, pero enseguida se tornaba tanto y quizás más penosa todavía que el dolor franco.